Llegó de pronto al despertar vos. Ese tu sueño gris de ilusión. No te confundas con pedazos de alegría. Realidad vivirás hoy, aunque parezca no destruir. En poco tiempo se te olvidó. Qué poco vale la maldad y la mentira. Pero sabes, él regresó. Ahora sí podés volar y crear en tu ilusión un paisaje que entre mares te hable bien de aquel amor. Ahora sí podés volar y crear en tu ilusión, pinta flores en el cielo con estrellas nada más. Chiqui chiqui, un cigarrito. Aunque parezca no destruir, en poco tiempo se te olvidó. Qué poco vale la maldad y la mentira. Pero sabes que él regresó. Ahora sí puede volar y crear en tu ilusión un paisaje que entre mares te hable bien de aquel amor. Ahora sí puede volar y crear en tu ilusión, pinta flores en el cielo con estrellas nada más.